del 2012. Este programa es gentilmente retransmitido por Radio El Sol 570 AM desde Quito y Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes ecuatorianos en el mundo. Un saludo cordial a todos nuestros compatriotas en Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá, en los países europeos, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los países nórdicos, también en Rusia, en Ucrania y otros lugares del planeta. Ayer conmemoramos 100 años de la muerte de Eloy Alfaro y, como ya estamos acostumbrados, un nuevo show del gobierno, entregándose espadas que habían sido robadas el siglo pasado y que no sabemos si son auténticas o no las que han entregado. Además de que si fueron robadas, esto constituye un delito y, sin embargo, nadie, absolutamente nadie de la policía y de este gobierno se han preocupado de que al ser devueltas estas espadas robadas debió haber existido un ladrón que debe ser castigado. Es decir, aquí en Ecuador nos estamos acostumbrando a que se cometen fechorías y hasta se las celebran. Es decir, la moral en Ecuador está trastocada. Lo que le interesa a este gobierno es el show, es promocionarse, es hacer comparaciones fútiles. En alguna ocasión alguien dijo, la historia le pertenece al que manda, a los triunfadores, a los que tienen la sartén por el mango. Ellos inventan la historia, la escriben como ellos desean. Y yo lo he palpado. Viví en la Unión Soviética y a mí me enseñaron una historia que después de algunas décadas ya no existía, porque existía una nueva historia, la historia oculta, aquella que no les interesaba a los socialistas soviéticos, a los jerarcas de esta nación, decirle al pueblo. Es decir, una historia cercenada. Y aquí vemos, por ejemplo, que el exdirector del Partido Liberal, Francisco Huerta, manifestó que no existe ninguna semejanza entre la revolución liberal impulsada por Eloy Alfaro y la llamada revolución ciudadana actual. Son absolutamente incomparables, dijo. Acotó que lo que caracteriza al alfarismo es el amor a la libertad. Y aquí, en esta llamada o mal llamada revolución ciudadana, se están violentando a cada instante y además hay un afán totalitario absoluto. Un gobierno que maneja todo, ahora quiere manejar también la memoria histórica del país. Absurdo, dijo. Así es, señores. Se desea hacer de Eloy Alfaro un liberal, se lo quiere hacer un socialista del siglo XXI en el siglo XIX y XX. Muy lamentable, señores, que se nos quiere manipular a todos los ecuatorianos, pero eso nosotros no lo podemos permitir. La semana pasada yo les decía que Eloy Alfaro era muy respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de acuerdo a los historiadores. También que era un respetuoso de la mujer, lo cual no hemos visto en el presidente que tenemos. Ha sido constantemente irrespetuoso con la mujer ecuatoriana, a quienes ha llamado en su momento gordita horrorosa, a una periodista vieja pelucona, a una señora que hace labores de beneficencia, coloraditas, aniñadas a algunas periodistas de televisión y cosas por el estilo, pero últimamente hasta criticó las minifaldas que utilizan. Vemos que el señor presidente es aliado de miembros del Eje del Mal, unos cuantos desaparecidos, otros vivitos y coleando y amenazando al mundo con cerrar el estrecho de Hormuz, con derrotar a Europa, con desaparecer a Israel, negando la existencia de un pasado irreprochable en el que se asesinaron a 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, personas con defectos físicos y mentales, esclavos, etc., llamado el Holocausto. Esto es negado por el primer ministro iraní, el mismo que dice querer la paz, pero al mismo tiempo habla de hacer desaparecer el Estado de Israel, por ejemplo. Aquí no es cuestión de defender a ningún país, aquí se defiende la paz. Y la paz no se la defiende amenazando con bombardear a cualquier país del mundo si es que son atacados por Estados Unidos. Porque el problema o un problema que cause Estados Unidos no tiene por qué pagarlo otro país. Y sin embargo, el fanatismo los lleva a esos extremos. El presidente de la República, como he indicado anteriormente, no cesa en hacerse propaganda. Y he dicho que esto me indica que el presidente es una persona atemorizada, una persona con miedo, una persona que no solamente que tiene miedo de perder por su orgullo, eso sería realmente demasiado elemental. Yo creo más bien que es por temor a ser fiscalizado, por temor a ser descubierto, por temor a que esa falsedad con la que se ha recubierto el presidente de la República se desplome, porque la verdad salga a florecer, esa misma verdad que él dice estar a favor, con la que él dice estar a favor. Él ha dicho que debemos ser amantes de la verdad y sin embargo él no permite, no da paso a la fiscalización. Es decir, ese amor a la verdad es solamente en palabras, pero en los hechos deja mucho que desear. El presidente se ha otorgado 295 millones de dólares en el presupuesto del año 2012 para propaganda, para hacerse propaganda en un año electoral. Esto es inaudito. Esto no hemos visto jamás en la historia de nuestro país y sin embargo el presidente cree que se exagera cuando se habla de 295 millones que equivaldrían a 295 escuelas del milenio. Dice que son solamente 20 millones, pero aunque fuesen 20 millones que podrían ser 20 escuelas del milenio, no deben ser mal utilizadas por ningún presidente de la República. Estos son dineros de los bolsillos de los ciudadanos ecuatorianos y se le está metiendo la mano al bolsillo cuando se hacen propaganda, peor aún, cuando la propaganda es falsa, mentirosa, engañosa y además para hacerse publicidad y estar en ventaja con los competidores del presidente de la República. Más aún, el presidente quiere amordazar a sus rivales, indicándose por medio de decretos y leyes que durante los 45 días de campaña los candidatos no pueden promocionarse o ser promocionados por medios de comunicación, ni directa ni indirectamente. Esto significa que no podrán haber entrevistas en las cuales los candidatos puedan hablar de ellos mismos o de sus programas de gobierno o de sus virtudes o de las virtudes de sus programas de gobierno. En cambio, con la figura falsa de presentar al pueblo ecuatoriano rendiciones de cuentas, el presidente puede utilizar cadena tras cadena nacional y enlaces sabatinos de 3 horas en la que se burla de sus rivales y en la que utiliza payasos para ello, que hacen coplas y cantan para darle circo al pueblo. Estamos como en la época de los romanos, circo y pan para el pueblo. Estos señores a ustedes tienen que hacerlos pensar. Si fuese cierto que el presidente de la República fuese tan popular como nos dicen las encuestas pagadas por el gobierno con el dinero del ciudadano ecuatoriano para que digan justamente lo que quieren hacernos creer. ¿Y qué dicen de la alta popularidad del presidente de la República? Dicen 70, 80% de popularidad, a pesar de que ya no goza de la compañía de sus aliados del pasado, con aquellos que realmente creían en una revolución y en un cambio. Ya no están allí los maestros, los estudiantes, no están allí los del MPD, los indígenas, los de Pachacutic, de la CONAIE, ya no están con el presidente de la República. No solamente que no están, están en contra de él, como están en contra de la ruptura de los 25 y el movimiento Participación de su exministro de gobierno y Montecristi Vive de su exministro de Petróleo y también expresidente de la Asamblea Constituyente. Aquel de quien el presidente dijo ser fanático, ser el primer acostista, ustedes recordarán, ya no están con él. Y sin embargo, nos quieren hacer creer con engañosas y falsas encuestas pagadas con el dinero del bolsillo del ciudadano ecuatoriano que el presidente goza de gran popularidad. Y sin embargo, es tan falso esto que nosotros lo vemos cuando el presidente simple y llanamente nos está demostrando que ha dejado de creer en su propia publicidad y decide otorgarse 295 millones de dólares en propaganda y además ha decidido a callar a la oposición para asegurar su triunfo. Es que de otra manera no podría lograr ese triunfo. Las encuestas seguramente le están diciendo algo al presidente de la República que no nos dice a nosotros y por lo tanto él toma acción. Toma acción con su dinero, señores, con la chequera pública. A pesar de que cuando él fue candidato en el año 2006, él criticaba a la chequera privada. Tamaña diferencia. Por lo menos cuando el dinero es privado, usted puede hacer lo que usted desee con ese dinero. Pero cuando se utiliza el dinero público, la chequera pública, esto es corrupción. Esto es mal utilización de los dineros del Estado. Esto es mal utilización del dinero de los ciudadanos ecuatorianos. Esto nosotros no podemos permitir. Pero sobre todo, nos dice que el presidente es un presidente atemorizado, es un presidente acobardado. Imagínense, señores, que en la calle ustedes tienen un problema con un grandulón. Y este grandulón, que a primera vista sería demasiado para pelearse con una persona de mediana estatura, delgado, ni siquiera musculoso, y se acobarda y coge un palo, coge un bate de béisbol para atacarlo. ¿Qué pensarían ustedes de ese grandulón? Sino que es un cobarde, grandulón, y no puede pelear de igual a igual con otro que está un poco delgado y ni siquiera musculoso, y coge un bate de béisbol, un palo, para pegarle al otro. Yo creo, señores ciudadanos, que todos ustedes, si vieran ese espectáculo, saldrían a defender al más débil. Saldrían a gritar en contra de este grandulón ofensivo y cobarde. Eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Está acobardado. Está con miedo. Está con miedo no simplemente porque el orgullo de él no le permite perder. No, señores, eso es pensar ingenuamente. Él está acobardado y con miedo de perder porque la conciencia lo acusa, porque en su pensamiento están cosas que no nos ha dicho, las cosas que él conoce mejor que nosotros. Y por eso no permite la fiscalización de este gobierno. Tiene miedo el presidente de la República. Y yo lo reto. A que si es equivocado lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo analizo y lo que yo concluyo, que lo diga, pero no solamente en palabras, sino con hechos, y que se ponga a defender sus triunfos del pasado en igualdad de condiciones con todos los candidatos, de igual a igual, gastando exactamente la misma cantidad de dinero en propaganda. Recordemos que este es el presidente de la República que en el año 2006 se dice en medios de comunicación nacionales e internacionales que fue posiblemente financiado por grupos subversivos. Y da la casualidad que este mismo presidente no ha tenido el valor de llamarlos por su respectivo nombre. Aquellos que causan terror, aquellos que violan, aquellos que secuestran, aquellos que extorsionan, aquellos que asesinan y violan, esos señores son terroristas. Pero el presidente quiere decirnos a nosotros que aquellos no son terroristas, no, que son guerrilleros. Señores, y a aquellos que no causan terror, sino que causan desmanes, a ellos los mete a la cárcel y los acusan de terrorismo. Las cosas están totalmente equivocadas, trastocadas en nuestro país. Y esto empezó desde el mismo principio de esta administración, cuando el presidente indicó que las mulas del narcotráfico eran víctimas de la sociedad. Entonces el presidente sí que gozaba una alta popularidad, porque todos en el país todavía creían en un cambio y querían un cambio y pensaban que ese cambio se iba a dar solamente con una asamblea constituyente y con una nueva constitución. A tal punto que muchos creían que con la nueva constitución y la nueva constituyente se iba a tener empleo. Tremenda falsedad, tremenda equivocación, tremendo engaño al ciudadano ecuatoriano. Que lo que menos tiene hoy es empleo. Lo que más hay es delincuencia. Claro, si tenemos un presidente que cree que las mulas del narcotráfico, que pertenecen a una cadena de corrupción del narcotráfico, son víctimas de la sociedad. Y entonces escribí que un presidente que no sepa diferenciar y encontrar realmente en dónde radica la victimización de una persona no es apta para gobernar. Eso indiqué ya cerca de 5 años atrás, que el presidente lamentablemente tenía los valores equivocados y que no estaba apto para gobernar ninguna persona que se haya valido de una herencia o patrimonio de tal naturaleza. Entonces yo recuerdo haber recibido algunas críticas porque algunos pensaban que esto era un ataque personal, que de ninguna manera lo es ni lo ha sido, porque yo jamás me he referido a ningún familiar, me he referido solamente a las palabras del presidente tratando de absolver a delincuentes, diciendo que son víctimas de la sociedad. Los narcotraficantes, por muy mulas que sean, no son víctimas. Víctimas son aquellos jóvenes que son incitados al consumo de drogas. Son aquellos que consumen drogas y se convierten en un problema para ellos mismos, para sus familiares, para la sociedad y para la patria. Esos jóvenes enloquecen. Esas son las verdaderas víctimas y no las mulas del narcotráfico. Señores, es lamentable que el presidente de la República sea el presidente de los delincuentes, que visitó las cárceles y se veía que los delincuentes gritaban y cantaban y coreaban: ¡alerta, alerta! Que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¿Desde cuándo los delincuentes vitorean al presidente? El presidente tiene que tener mano dura contra la delincuencia. Quienes deben vitorear al presidente son los ciudadanos decentes. Pero ¿qué resulta? Que el ciudadano decente tiene que esconderse. Porque es política de este gobierno y es estrategia causar incertidumbre y causar caos a propósito para que el ciudadano decente esté atemorizado. Y es por eso, señores, que se ha prohibido el uso de armas entre la gente decente, porque los delincuentes siguen usando armas, mientras que el ciudadano decente está desprotegido en las calles y en sus casas. Si está caminando por la calle, lo asaltan. Si es que va en un bus, lo asaltan. Si es que toma un taxi, lo asaltan. Si va en su carro privado, lo asaltan. Si es que para en la luz roja, lo asaltan. Si corre, lo asaltan. Si camina, lo asaltan. Si está parado, lo asaltan. Si baila, está, también lo asaltan. Porque hasta en las fiestas se meten los delincuentes. Y si es que va a rezar, también lo asaltan. Y si es que va a pagar sus tributos a los muertos, también lo asaltan. Y si es que se quedan en sus casas, tienen que vivir entre rejas como si estuviesen en la cárcel. Porque si una casa está sin rejas, señores, son presa fácil del delincuente que ha tenido su apogeo en esta administración revolucionaria, según el presidente de la República. ¿Quién ha dicho? Es estrategia de este gobierno causar incertidumbre y que es partidario de la teoría del caos para causar incertidumbre. Además, ha dicho el presidente que él es el presidente de los pobres. Dijo él, este no es el gobierno de los ricos, este es el gobierno de los pobres. Por lo tanto, señores, el presidente de la República quiere mantenerlos a ustedes en la pobreza, lo cual es imposible de aceptar, porque cualquier pueblo en el mundo quiere desarrollarse, cualquier pueblo en el mundo quiere progresar, cualquier ciudadano del mundo quiere progresar. Y si ustedes no me creen, señores, pregúntenle a peruanos, a colombianos, a irlandeses, a ingleses, a americanos, a mexicanos. ¿Por qué creen ustedes que tantos mexicanos han emigrado a Estados Unidos si no ha sido para progresar o se fueron a Cuba? ¿Cuántos emigrantes mexicanos hay en Cuba? ¿O cuántos emigrantes cubanos hay en Estados Unidos, en México y en Ecuador? Señores, no se confundan. Esta revolución que dicen estar en marcha, no es de todos. La patria no es de todos, como dice el eslogan, un eslogan más, engañoso, falso y mentiroso, porque el mismo presidente ha dicho que este no es de los ricos. Es decir, señores, si ustedes progresan y un día salen del suburbio a vivir en una de las zonas residenciales, sea Urdesa, sea Los Ceibos o sea San Borondón, ustedes ya no pertenecerán a esta revolución. Es decir, para que ustedes pertenezcan a esta revolución, deben continuar mendigando, tienen que continuar recibiendo el bono, pero no un trabajo, no un empleo que lo ponga usted en la escalera del progreso, como lo predico yo. Yo quiero para el ciudadano ecuatoriano y para la nación ecuatoriana el desarrollo, que sí se puede. No es posible que se nos enseñe a nosotros a continuar siendo mendigos y pobres y corruptos. Eso no es admisible en nuestra nación. No es admisible en el pensamiento del siglo XXI. No es admisible en un mundo que está cambiando. No es admisible en el año 2012. Año de cambio, a tal punto que algunos creen que es el fin del mundo. Es el fin del mundo como lo hemos visto, porque hay un cambio trascendental en todo ser humano, y en la tierra y en todo el universo. Y no podemos permitir que un presidente falso y demagogo nos continúe diciendo que nosotros debemos seguir siendo pobres, porque subliminalmente ese es el mensaje que nos envía. Porque no podemos permitir que nosotros seamos una nación atemorizada. No podemos permitir que el Ecuador sea una nación de los delincuentes, sino que nosotros tenemos que recuperar esa nación. El delincuente tiene que estar en la cárcel como lo están en todos los países del mundo. Solamente aquí, en Ecuador, la cárcel se está convirtiendo para el ciudadano decente, las calles y las casas de nuestro querido país. Señores, como yo les he dicho anteriormente, estamos nosotros en el proceso de recolección de firmas de nuestro movimiento político Ponte Pilas 30S, que es un movimiento del pueblo con el cual vamos a instaurar orden a nivel nacional, con techo y empleo, en un ambiente de productividad, igualdad de derechos, de condiciones y de oportunidades, en un ambiente de libertad, anticorrupción, servicio social, seguridad y solidaridad. Yo les pido a ustedes su apoyo, porque necesitamos el apoyo, porque esta es una batalla entre David y Goliat. Goliat es aquel grandulón que coge un bate para pelear contra el más pequeño. Señores, esta es una lucha tremendamente desigual y necesitamos su apoyo. Confío en el apoyo de ustedes. Confío en sus adhesiones a Ponte Pilas 30S, porque el 30 de septiembre es una fecha que no podemos olvidar. Es una fecha de lucho, es una fecha de luto nacional. Es una fecha en la que murieron 13 ecuatorianos y 284 fueron heridos. Y hubo un caos a nivel nacional en el cual el presidente de la República lamentablemente fue un actor principal. Por lo que yo siempre he dicho que el presidente lamentablemente tiene responsabilidad directa e indirecta por los sucesos acaecidos el 30 de septiembre. Y eso no podemos olvidar. Señores, yo les deseo a ustedes que tengan una muy buena noche. Les envío un fraternal abrazo y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.